Clave, sí, porque de hecho es como que tenéis puro, es como que tenéis puro botones de play. Prácticamente. De los teclados como que tienen como más cositas que la estructura de a mi milagro, no sé si. Sí. Ese es como. Yo donde trabajo. Viene la melodía hecha. Claro, donde trabajo usan la Arturia, controlador de Arturia. I'm sorry. Thank you.